Gracias, Señor, por mostrarme el camino, camino que me conduce a la bendición. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por hacerme ver y entender. Somos guiados por la enseñanza perfecta, palabra abundante, enseñanza bajo carpa. Estamos viendo la luz del día postrero, la luz que nos levantará y nos transformará. Tuyo soy. Gracias, mi Dios, por consagrarme a ti y todo en mi vida corregir. Gracias, mi Dios, por encaminar mis pasos y así poder reinar eternamente. Somos tus escogidos con percepción profética, simiente de Abraham por la fe. Creemos y entendemos tu programa divino. Hemos sido sellados con la palabra de la hora. Prometida con el yo voy, escogido tuyo soy.